16 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar, como comentábamos, con la delegada municipal de Arias. Sobre todo nos vamos a centrar en seguridad ciudadana, pero también del mayor, de salud y consumo. Virginia Bazán, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos, como decíamos, con el repaso a lo que han sido los eventos, más que del fin de semana, de casi de toda la semana pasada, desde el miércoles en adelante, con eventos destacadísimos en nuestra localidad que requerían de planes, dispositivos específicos en torno a seguridad ciudadana. Y en principio preguntarte por el balance que hacéis desde vuestra delegación, cómo han ido las cosas, si ha habido algún tipo de incidencia reseñable. Pues muy bien, Juan Carlos, mira, estamos muy muy contentos, muy satisfechos con todo el trabajo que se ha desarrollado en temas de seguridad y organización para que todas las fiestas, ¿no?, que llevamos ya desarrolladas pues se realizarán de la mejor forma, ¿no? Si de una vez más pues se demuestra que cuando hay un trabajo detrás, ¿no?, un trabajo, una planificación constante en diferentes eventos, pues los resultados pues salen a la luz, ¿no? Y en este caso pues estamos muy contentos y muy satisfechos de cómo se han ido desarrollando los eventos que ya se han ido realizando, ¿no?, en estos días, ¿no? Decía, ninguna incidencia, ¿verdad? En general, ninguna, aunque vamos a ir ahora con cada uno de los eventos, pero en general, a bote pronto, ya podemos decir que ninguna incidencia reseñable, ¿eh? Ninguna incidencia importante que reseñar. Siempre en todas las actividades que se planifican hay un factor, ¿no?, que es hay algunos factores que nunca se pueden controlar, ¿no?, sobre todo cuando hablamos con eventos en el que se acumulan muchas personas y algunas de ellas pues actividades de riesgo, pero ninguna importante que reseñar. Y como ya os he dicho, satisfechos, contentos y sobre todo del trabajo, ¿no?, que se ha realizado, ¿no? Ahora quedará además, queda una segunda parte, podemos decir, de los festejos. Después de lo previo, la feria ya en sí, ahora hablaremos del dispositivo que se pone ya en marcha, como todos podamos imaginar, mañana por la noche. Pero echamos la vista atrás. Nos vamos, por ejemplo, hasta el miércoles por la noche con el despliegue que se suele realizar con un dispositivo específico, como en cada jornada del 7 de septiembre en torno a los fuegos artificiales. No hubo ningún problema también esa noche, ¿no? No, nada, bueno, resaltar el disfrute, ¿no? El disfrute que todos tuvimos ese día, pues, porque la verdad que para este año, pues, nuestro compañero José Manuel Rivera, nuestro delegado de fiestas, pues, nos había preparado, ni nosotros siquiera sabíamos, ¿no? Pero tenía una sorpresa preparado a todos los ubriqueños, ¿no? Con novedades dentro de la explosión de fuegos artificiales, y creo que todos los ubriqueños fuimos testigos, ¿no? Los fuegos artificiales maravillosos, llenos de nuevas imágenes y nuevas proyecciones, y estaba muy satisfecho. Por supuesto, como ya digo, todo esto tiene mucho trabajo detrás, que se disfruta después con el día clave, ¿no?, de explosión, pero tiene mucho trabajo detrás, mucho trabajo de organización, de planificación, por parte de trabajadores del ayuntamiento, de delegados, y por parte de los cuerpos de seguridad, ¿no? Estaba todo controlado, todo planificado, previniendo siempre cualquier incidencia. Y, por supuesto, pues, teniendo en cuenta, pues, estamos hablando de fuegos artificiales, ¿no? Cualquier tema, cualquier chispa, cualquier fuego que pudiera aparecer. Pero yo siempre lo digo, la experiencia de nuestros profesionales de seguridad están ahí, nos respaldan y son muy meritosos, muy válidos, y desde aquí mi agradecimiento, ¿no? Porque es verdad que tanto bomberos, guardia civil, policía local, emergencia sanitaria, estaban ahí pendientes, ¿no?, de que se desarrollara, pues, los fuegos artificiales, de que no hubiera ningún incidente, y en el caso de que los hubiera, pues estar ahí en primera línea, y así fue, ¿no? Fue una noche mágica, y de nuestra parte, de la Delegación de Seguridad y de todo el equipo de gobierno, pues estábamos tranquilos porque teníamos un gran equipo detrás, ¿no?, que nos respaldaba con un bagaje y una experiencia meritoria, ¿no? Se ha realizado además un trabajo preventivo, como se suele hacer, ¿no?, con la limpieza del entorno, de pastos y demás, porque además estamos en una época con las altas temperaturas, la falta de lluvia hasta ahora, de peligro extremo en cuanto a incendios forestales, pero ya decimos, entre el trabajo previo, el dispositivo que había y también que la jornada acompañó, ¿no?, lo meteorológico muy importante, porque no fue una jornada ventosa, ni mucho menos. Sí, en esta ocasión el viento no dio una tregua, ¿no?, a pesar de haber tenido un verano con bastante viento, nos dio una tregua para este día, pero sí es verdad que el tema de los pastos había que controlarlos y es verdad que había sido un año, un verano de mucho pasto, de mucho calor y de vegetación abundante, y se había trabajado previamente en limpieza de la zona y, por supuesto, la colaboración también ese día del Infoca y con su retén y su camión de avituallamiento y, por supuesto, también de los trabajadores, ¿no?, que estaban con de personal, que estaban de ayuda a este Infoca, también una cuadrilla de 10 personas que estaban allí con batefuegos y mochilas también alrededor de toda la zona por cualquier incidencia que pudiera ocurrir, además de, por supuesto, del personal de bomberos de nuestro parque de bomberos de Ubrique y demás fuerzas de seguridad, ¿no? No es una novedad porque ya el año pasado también se implantó, digo, el traslado unos metros de lo que es el propio escenario, ¿no?, donde se lanzan los fuegos. Digo que una novedad desde el año pasado que además, aunque sea dentro del ámbito de tráfico, ¿no?, pero que digo, también viene a hacer que los conductores tengan menos problemas, puesto que, a excepción del propio espectáculo, durante el tiempo que duró, bueno, pues a excepción de esos 15 minutos, no se cortó el tráfico, puesto que el lugar de lanzamiento era el Botellódromo. Sí, así es, por seguridad y por ubicación ya se decidió trasladarlo a la zona del Botellódromo. Este año también aún más, ya que el espectáculo se había ampliado, ¿no?, se había hecho una nueva proyección, pues también se necesitaba más espacio para la colocación de todos los fuegos y demás. Y se trasladaba pues a la plaza de Botellódromo, se hacía incluso la ampliación de todo el la colocación de todo este material, ¿no? Con el tema de seguridad, pues, por supuesto, ¿no?, durante la proyección de los fuegos, pues se cortaba la circulación por temas de seguridad, por supuesto, ¿no? Y eso no solamente en esta ocasión, sino en ocasiones anteriores, pues también se ha llevado a cabo. Es una medida necesaria y yo creo que todos los ciudadanos pues lo entienden y lógico, ¿no? ¿No? Aparte del día de los fuegos, ya decimos sin incidencia. Aunque sea sobre todo en torno a tráfico, también requiere, ¿no?, sus planes específicos, su trabajo también en ese sentido, los recorridos profesionales, ¿no?, por ejemplo el del jueves o también en la jornada de ayer. Sí, así es, ¿no? Esto es un trabajo de la mano de toda la cuerpo de seguridad, tanto de policía local, ¿no?, que desde aquí resaltar la labor que están desarrollando en estas fiestas, ¿no?, magnífica y además es memorable, y por supuesto también de la Guardia Civil, ¿no? Aquí trabajamos de la mano. El tema de seguridad, pues están coordinados todos nuestros dispositivos y para el paso de nuestra patrona, pues por supuesto también tienen que estar ahí vigilando, controlando el tráfico. Estamos hablando de zonas más casco antiguo, ¿no?, pero es una zona también viable y por el que puede pasar el vehículo, y para estos días pues también estaban ellos ahí pues cortando el tráfico y agilizando un poco más el tema de circulación, ¿no? Además, uniéndolo con tema de aparcamientos, el jueves ya quedaba prohibido el aparcamiento en los Llanos del Prado porque el viernes se procedió a los trabajos previos, ¿no?, para lo que es la posterior instalación ya de estos días de las atracciones de feria, y también se ha habilitado en este caso lo que es el patio del Instituto Francisco Fatou. Sí, como años anteriores, en primer lugar, pues se pasó a descentar el llano para que no solamente las atracciones, sino los vehículos que han estado estacionando, porque ese llano se ha habilitado como aparcamiento, previamente se habilitó para el domingo, para ayer, se habilitó para aparcamiento del concierto, ¿no?, que tuvimos ayer domingo, y posteriormente, pues ahora mismo, pues se va a ubicar pues diferentes atracciones, ¿no?, para la feria, ¿no? Y mientras tanto, pues los colegios de Francisco Fató, pues está habilitado de aparcamiento, ¿no?, como bolsa de aparcamiento, como tú bien comentas. Y ya conectamos con la referencia que hacías, ¿no?, al concierto de anoche, en este repaso a los distintos eventos más destacados durante los últimos días, además con un plan específico de seguridad, porque estábamos hablando de 6.000 personas allí en la Plaza de Toros, grandísima afluencia de público, y sobre todo preocupaba ese aspecto de la seguridad, evidentemente, y también de la movilidad del tráfico. Además de los aparcamientos que ya se habían anunciado del Ecomuseo, del día, de la bajada, ¿no?, de Jesulín Dubrique, de esa parte, pues también, incluso como nos comentas, se habilitó el Llano del Prado hasta las 3 de la madrugada como algo específico para los vehículos que viniesen a disfrutar del concierto, ¿no? Así es, como ya os digo, todo esto lleva un trabajo previo

previos al concierto, pero antes de la entrada. Imagino que, claro, que están allí desde las 9 de la mañana con el día de la noche del día de calor que hizo, pues es normal que sucediera, ¿no? Y estas personas estaban allí para entrar al concierto. Las entradas estaban agotadas ya desde días previos y solo los afortunados que pudimos reservarlas anteriormente, ¿no? Los ubriqueños, que como ya sabes, se puso a la venta antes en Ubrique y después ya se ofertaron a Ticketmaster. Me consta que ha habido muchas personas que ya al final suele suceder, ¿no? Que al final que nos animamos a ir y que no han podido asistir porque el aforo era el que había y, por supuesto, no había más entradas, ¿no? Pero ya estaban allí, pues, esperando, pues, coger el mejor sitio, ¿no? En cualquier caso, como decimos, bueno, pues un episodio puntuales y que no fueron gamas tampoco, fueron leves. Sí, son lipotimia y desmayo. Muchas veces también de la emoción, ¿no? Cuando ven que van a abrir la puerta y que van a ver a Manuel Carrasco, pues el movimiento fan, ya a las edades ya nuestras ya se nos escapa, pero es verdad que los fans, pues, que lo viven, ¿no? Y bueno, ¿y qué sería un concierto sin sus fans y sus colas, ¿no? También forma parte del espectáculo, ¿no? Y evidentemente, un ingrediente añadido, ¿no? En torno a un concierto que además, como decimos, movilizó a muchísimas personas hasta arriba, hasta donde permitía la seguridad en la plaza de toros en la jornada de ayer. Y después, para que nos hagamos una idea, aunque había gran parte, ¿no?, de público que era ubriqueño, pero vinieron muchísimas personas de fuera, y eso lo demuestran los autobuses que llegaron y lo que fue una auténtica caravana de vehículos saliendo en torno a la 1, a las 2 de la madrugada, Sí, no solamente después del concierto, me consta que la gente después bajó la avenida, se quedó por allí tomando un refrigerio y descansando un poco, y después, es verdad, el llano que habíamos habilitado estaba lleno. Y es verdad que cuando termina un concierto y nos queremos ir, pues todos nos queremos ir al mismo, a la misma vez, ¿no? Y siempre, pues, se hace un poquito de caos a la hora de salir, pero bueno, también todo controlable y siendo un poquito paciente y ya está, ¿no? Y ya os digo, han sido muchas las felicitaciones que nos han trasladado de otras localidades cercanas, y muy orgullosa que por esta vez, ¿no? Por esta y por muchas, pero pues en esta ocasión, pues Ubrique haya sido referente, ¿no? En la Sierra de Cádiz con este concierto que todos los ubriqueños nos merecíamos, ¿no? Pues además con, como decimos, un movimiento muy importante de personas y afortunadamente sin ningún tipo de incidencia. Esto ha sido, podemos decir, la primera parte de los festejos, porque en realidad es así, ¿no? Con eventos tan destacados. Y ahora llegará la segunda parte y la feria en sí. A partir de mañana, puesta en marcha del dispositivo del que hemos venido hablando, ¿verdad? Eso ha sido el pistoletazo de salida y ahora nos vamos a ver inmensos ya desde mañana con nuestro pregón, pues, de nuestra feria y fiestas, ¿no? Y sí, pues continuamos con el dispositivo, ¿no? Ya desde el año pasado y en previo, pero ya el año pasado con más incidencia, pues montamos nuestra caseta de seguridad allí en la feria, y de igual forma va a estar este año allí para que todos los ubriqueños y visitantes que estén en el Real, pues, puedan tener de referencia y estar seguros y tranquilos de que tienen cerca, pues, personal de seguridad, ¿no? Y que vela por nuestra tranquilidad, ¿no? Y así será. Tendremos nuestra caseta de seguridad, que en este caso estará ubicada en el mismo lugar que el año pasado, a la entrada a mano derecha. Y allí siempre va a estar personal de la policía local, guardia civil, bomberos y emergencia sanitaria, una ambulancia con personal sanitario y técnico. Deciros que aparte la policía local va a tener allí su base, es decir, cualquier persona que quiera realizar, o tanto por forma informatizada o algo, cualquier incidencia, lo puede hacer desde nuestra caseta de seguridad, y vamos a estar allí, pues, para, como ya os digo, para que todos los ubriqueños disfrutemos de estas fiestas con tranquilidad. Y con mucha alegría, ¿no? Con muchas ganas ya de que comiencen, ¿no? En cuanto al número de efectivos, que, como es lógico y ocurre siempre, se aumentará, sobre todo con respecto a la Guardia Civil, ¿no? Imagino la jornada del viernes y sobre todo sábado. Sí, cuando tuvimos nuestra Junta de Seguridad y en reuniones previas, pues ya nos trasladaba a la Capitanía, ¿no? Y en este caso de la Guardia Civil, que íbamos a contar con el refuerzo del equipo de especiales de los CESFIA, ¿no? Ellos nos trasladaban que íbamos a contar con ellos en todos los días de la feria, no solamente viernes y sábado, también miércoles y jueves, ¿no? Y nada, y por supuesto, pues bienvenido sea, ¿no? Todo lo que sean las fuerzas especiales que puedan estar aquí, pues, apoyando, ¿no?, el tema de seguridad, pues estupendo y bien recibidas, ¿no? Y en referencia a este dispositivo, ya sería dentro del ámbito de tráfico, pero en cualquier caso, bueno, pues como las medidas que se adoptan en estos días, igual que otros años, quiero decir, no hay novedades, y lo que todos tenemos en mente de los últimos años, lo que se refiere a el cambio de sentido de la calle Marroquineros es lo más importante, al margen, lógicamente, del corte de las calles que ocupa el recinto ferial, ¿no? Así es, ¿no? Y además voy a aprovechar porque me lo acaba de trasladar el jefe de la policía local, Luis Salguero, me acaba de decir que hoy a las 3 de la tarde ya se va a cambiar el sentido de la circulación de la calle Marroquineros, ¿no? Son muchos los feriantes, los camiones, ¿no?, con atracciones y demás que están entrando, y desde hoy han decidido que van a cortar desde las 3 de la tarde, pues cortarán, como tú bien has resaltado y yo lo refuerzo, pues el cambio de sentido de esa calle, de la calle Marroquinero. Imagino, porque quizás, no sé si se va a llegar a cortar hoy el paseo del Prado por el tema de atracciones, o en principio no. No, él me ha trasladado únicamente por ahora la calle cambio de sentido. Exactamente, no cortar, cambiar el sentido. Eso no exime de que si hay alguna incidencia o algún camión por medio y hay que cortar temporalmente, se haga, ¿no? Pero de lo que es decisiones ya afianzadas, está en el cambio de sentido de la calle Marroquinero. Y bueno, pues hay que decir que además se añade que continúa en lo que es la calle, por ejemplo, de esta radio, Ingeniero Juan Romero Carrasco, el doble sentido, digo, que se utilizaba, ¿no?, en su época, en su momento, bueno, que se podrá utilizar sobre todo para los vecinos, para esta parte de aquí arriba, porque después no se podrá bajar del todo hacia la Avenida España, pero en definitiva que ese doble sentido continúa, o sea, no hay ningún tipo de novedad sobre lo que es el tráfico habitual, a excepción de el cambio de sentido, calle Marroquineros. Exacto, por ahora están son los cambios que nos han trasladado de policía. Ya os digo, son días de mucha circulación, mucho ajetreo, camiones pesados entrando y saliendo de la localidad. Ya sabemos que puede causar alguna molestia, ¿no?, a las personas de Ubrique que vayamos en vehículo. Un poquito de paciencia solamente os trasladaría de que todo esto es para que disfrutemos de una fiesta, de una feria y fiesta magnífica, la feria que nos merecemos los ubriqueños. Y que, por favor, pues un poquito de paciencia, si hay alguna incidencia, pues comunicarla, que la policía local es lo que es el número, ¿no?, de policía, pues lo que tenemos es con lo que podemos contar, y que muchas veces no podemos estar en todos sitios, pero que poquito a poco, pues todo irá encajando como un puzzle y estará todo, esperemos que pronto, ya resuelto. Pues nos vamos a quedar aquí con esa llamada, ¿no?, sobre todo a la paciencia, como bien decías, y a la colaboración ciudadana. Porque el recinto ferial es nuestra propia localidad, como todos conocemos, y además la zona de mayor afluencia de tráfico normalmente, así que también esa llamada a utilizar quizás el coche lo menos posible en estos días por nosotros mismos y por colaborar con el resto de la circulación, ¿verdad? Ah, sí, el mensaje es claro, Juan Carlos, sí, además los esfuerzos han aunado esfuerzos por parte de policía, bomberos, guardia civil. Ya os digo, ya lo decía en una entrevista anterior que nos hacía de la radio, en total van a participar en todas estas fiestas, no solamente en la feria, sino en todas las que ya hemos realizado durante el mes de septiembre, unos 300 personas, 300 personas y entre cuerpos de seguridad y emergencia y voluntarias. Son muchas personas las que están ahí trabajando con su esfuerzo, en las que también a ellos también les gustaría estar disfrutando de la fiesta, pero estos trabajos es lo que sucede, a otros nos toca pues trabajar, ¿no? Y ellos están ahí disfrutando, trabajando, ¿no?, intentando que todo salga correctamente, pero que es un número importante de personas que están ahí detrás, y también hay que reconocerles su esfuerzo, ¿no? Con ese reconocimiento al que nos sumamos, por supuesto, y con ese llamamiento de colaboración ciudadana y de paciencia, nos vamos a quedar dentro de lo que es el repaso, lo que han sido los eventos de este fin de semana, de esta pasada semana en realidad, y lo que llega a partir de mañana, el dispositivo de seguridad con motivo de la Feria y Fiestas 2016. Pues Virginia, no sé si hay algo más que apuntar, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias, y ya de todas formas seguiremos en contacto, si te parece, en los próximos días, para ir haciendo balance de cómo marchan las cosas, y ojalá que perfectamente. Por supuesto, cuando queráis, aquí estoy. Pues, muchas gracias. Seguiremos hablando, muchas gracias. Gracias, vosotros. Estoy escribiendo unas letrillas dedicadas a este pueblo, para ustedes. Ha hecho con mucho cariño, esperando que os guste, dice así. Nos vamos a quedar, por cierto, con el concierto de Manuel Carrasco, lo acaban de oír, porque se metió al público en el bolsillo con toda su actuación, y en concreto, por ejemplo, con esta letra dedicada especialmente a Ubrique. Así que en ese balance que hemos hecho del fin de semana, queríamos quedarnos también con el sonido de Manuel Carrasco y, como decimos, esta letra dedicada a Ubrique, que podíamos escuchar en la noche, en medianoche madrugada ya de ayer.